educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Estamos con Nicolás Melo y tengo 9 años. Giselle Buenaño y tengo 9 años. Martín Flores y tengo 12 años. Sebastián Erick y tengo 7 años. Jamie Clemencia Jaimes. ¿Cómo se llama nuestro programa? ¡Carnavalito! Le damos hoy un saludo muy especial a todas las niñas y los niños que nos están viendo desde su hogar. Mi querida Evelyn, vamos a tu saludo. Hola, muy buenos días, soy Emily Vivari, tengo 13 años. Bueno, niñas y niños, hoy tenemos un programa súper, súper especial. Tenemos unos invitados muy pilosos. Ellos han tocado unos instrumentos hermosos y yo quisiera preguntarle a Martín, ¿cómo le pareció esta interpretación? Bonita, divertida, porque a lo que tocan tú sientes el ritmo. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y a ti, Nicolás, cómo te pareció? Estaba linda esa presentación de música. Sí, de música. ¿Y a ti, Sabrina? A mí me gustó mucho, y a mí me gusta mucho la música, y en mi escuela hay una materia que se llama música y nos enseñan la melódica y esas cosas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y qué instrumento prefieres tú? La guitarra o la melódica. Bien. ¿Y tú, Sebastián? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te pareció? Bien, porque casi nunca no escuché esa canción, pero sí me gustó muchísimo. ¿Te gustó mucho? ¿Y a ti, Brisi, qué tal? ¿Cómo te pareció esta interpretación de la estudiantina Víctor Broger? A mí... De Brolier. A mí me gustó mucho la del zombie. Ah, del zombie. A mí también me gustó. Genial. Bueno, entonces le vamos a pedir el favor a Alexis que nos ponga un tema musical que se llama La Ternura Cura para poder darle paso a nuestros invitados y poderlos saludar. Y ustedes que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Carnavalito S, nos puedan también, les puedan conocer y les van a escuchar. Entonces, Alexis, ayúdanos con este tema musical, La Ternura Cura. Man. gustaba estudiar, abuelo? Claro que me gustaba mi escuela. Cuando la educación sea triple A, ningún niño o niña se quedará sin estudiar. No inventes, abuelo. ¿Qué es eso de triple A? Quiero decir una educación afectiva, amigable, acogedora. Como muy nerviosos por el tema de que tenemos a 20, más de 20 niños afuera de la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, y eso genera un poco de tensión, porque es mucha emoción, son muchos niños que han interpretado dos temas musicales hermosos y que ahorita dentro de poco ustedes los van a escuchar. Quiero dar paso al licenciado Augusto Arias, César Chiriboga. Bueno, estaba yo confundida con el nombre. Con el licenciado César Chiriboga hemos hecho el contacto porque la estudiantina del colegio Luis Víctor de Broglie nos ha acompañado hoy. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo, Radio Escuchas, Un saludo muy especial de parte de la Unidad Educativa Luis de Broglie. Unidad educativa que tiene el segundo puesto a nivel de la provincia en todo lo que se refiere a la calificación que desarrolla el INEVAL. Somos una de las mejores instituciones. Es una alegría estar con ustedes, es una alegría encontrarme con el público a través de este micrófono y agradecer a la Casa de Cultura y a mi querida amiga Clemencia. Soy César Augusto Chiriboga Arias, profesor de la institución, contento de estar aquí. Hemos tocado con la estudiantina y mis estudiantes, mis jovencitos, van a seguir hablando y presentando a la institución. Buenos días, entonces dinos cómo es su nombre y cuántos años tienes. Mi nombre es Jan Escobar y tengo 9 años. Bueno, Jan, ¿tú qué nos has venido a contar? Sobre la historia de Luis Víctor de Broglie. Bueno, pues te escuchamos. Luis Víctor de Broglie, también conocido como Príncipe de Broglie, fue físico y ganador del Premio Nobel francés. Pertenecía a una de las familias más designadas de la nobleza francesa. Él nació en Francia en 1892, París 1987. Fue séptimo duque de Broglie. El señor Vicente Semanate fundó la institución en honor al príncipe de Broglie en el año 2002. Gracias. ¡Un aplauso! Súper lindo lo que nos has contado. ¿Tienen ustedes, niñas y niños, alguna pregunta para el licenciado o para nuestro amiguito? ¿Qué le quieren preguntar? ¿Te gusta estudiar en esta escuela? Sí. A ver, te voy a poner este otro micro. ¿Desde cuándo fundaron esta escuela? ¿Tú sabes cuándo fundaron esta escuela? Fundaron el 19 de mayo del 2002 con la aprobación del Ministerio de Educación. ¡Wow, qué lindo! ¿Y hace cuánto perteneces a la estudiantina? Recién este año ya he empezado a estudiar todo lo que se llama el violín. Y ya estoy aquí en lo alto en la radio con la estudiantina y los compañeritos que nos acompañan. ¡Wow, qué lindo! Bueno, coméntenos, licenciado, ¿cómo se siente usted tener a cargo 20 chiquitos que están aprendiendo con usted música? Son 27 niños. ¡Wow! 27 niños, y son padres de familia que si nos dan la oportunidad también vamos a tocar aquí en vivo. Bueno, es motivante trabajar con los niños de Broglie, Luis Víctor de Broglie, una de las mejores instituciones, porque ellos son niños que les gusta la música, les encanta la música. Jan es violinista, y como ustedes vieron afuera, también tocan la melódica, la guitarra, el bajo eléctrico. Es un honor, una alegría compartir también el espacio con otros compañeros docentes que tienen toda la calidad, toda la experiencia como para que Luis Víctor de Broglie sea una gran institución. Bien, vamos a continuar, le doy paso gracias a la señorita Clemencia y vamos a continuar con una presentación artística. Les quiero presentar a una estudiante, ella es de primero bachillerato y va a cantar música ecuatoriana, es también parte del Club de Música. Club de Música que desarrollamos actividad el día sábado. Muy buenos días, mi nombre es Nayerly Jaciel Cobaflor, represento al Colegio Luis Víctor de Broglie y el tema que les voy a presentar va a ser Paloma Errante. Una palomita en mi corazón hizo su nidito, nido de ilusión. Hizo su nidito, nido de ilusión. Esa palomita conmigo creció. Yo le di abrigo y le di amor. Vino un palomo y se llevo y dejó un vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevo y dejó un vacío de pena y dolor. Ay, mi palomita, ¿dónde volará? ¿Quién es su piquito trigo le traerá? Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Muchas gracias. Experiencia, por decirlo así, que tengamos a personas que les interese, se podría decir ritmos, lo ecuatoriano, en pocas. Claro que sí, tienes mucha razón, Evelyn, porque hay muchos niños que a veces no les gusta valorar lo nuestro. Cuéntanos, Nayerlin, ¿qué te gusta de cantar? La verdad, me encanta mucho la emoción, me siento muy bien. Tengo como una sensación en el pecho que me hace sentirme destacada. Sé que muchos de los adolescentes que hoy en día conocemos no les gusta la música ecuatoriana, pero deberíamos más arraigarnos a lo que es nuestra música de nuestro lindo Ecuador. ¿Y cuántos años tienes? Tengo la edad de 16 años. ¿En qué año estás? En primero de bachillerato. Bueno, yo estoy haciendo todas las preguntas. A ver, ¿ustedes qué quieren preguntar? ¿Tú qué quieres saber, Sabrina? Cuéntame. ¿Qué le quieres preguntar a Nayerli o tú, Nicolás? Dime. Ya sabes, a ver, cuenta, ¿qué quieres preguntar? ¿Desde cuándo te empezó a gustar la música? La verdad, podría ser desde que tengo uso de razón. Las frecuencias de las radios me han indicado que la música ecuatoriana es lo que más me encanta. Desde muy niña he escuchado lo que es el género ecuatoriano, como podría ser Ecuatoriano Soy, muchas más que podrían ser también de Paulina Tamayo, que es una gran artista. Me fui destacando en los colegios, en los coros, y gracias a mi madre y padre he podido sacar mi talento adelante. Bueno, pues entonces envíale un saludito a ellos con los nombres, porque ya tenemos a otra amiguita que nos trae una sorpresa. Bueno, yo quiero agradecer bastante a mi licenciado, en primer lugar, mi licenciado César Chiriboga, que me ha ayudado a salir adelante con esta que me dijo que es mi dote. A mi padre, claro, que me ha estado apoyando desde que me ha escuchado cantar. Siempre me ha dicho que soy una gran artista. Y a mi madre, que es una gran mujer. Diana Flor Ceballos y Luis Fernando Cova. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, licenciado, ¿y qué sorpresa nos tiene ahora? Cuéntenos. Con la estudiantina tocamos nosotros las cuatro estaciones de Vivaldi. ¡Ay, claro que sí! Y vamos a oír, a escuchar, y luego mi querida estudiante va a conversar sobre quién era Vivaldi. ¡Súper bien! Entonces, Alexis, te pedimos de favor que nos coloques este tema musical, la Primavera de Vivaldi. Thank you. ¿Cuál es tu nombre? Michelle Palacios. ¿Cuántos años tienes? 12. Bueno, Michelle, nos contabas que tú nos ibas a contar una historia. Sí, la vida de Antonio Vivaldi. Bueno, te escuchamos. Ya. Antonio Vivaldi, según los orígenes en su familia se sabe muy poco. Antonio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia y murió el 28 de abril de 1741 a sus 63 años. Según el lugar que él vivía, o sea, su familia creía que estaba en peligro. Antonio Vivaldi tenía 5 hermanos, que se llamaba Cecilia, Margarita, Bonaventura, Francesco y Zanetta. Ellos fueron sus 5 hermanos. Antonio Vivaldi solo tenía 25 años cuando empezó a trabajar en el Ospedale della Pietà. Antonio Vivaldi durante sus 30 años escribió una ópera que fue transferida a la Italia. Muchas gracias. Gracias. ¿En qué año de colegio estás? Estoy en 8º. ¿Desde cuándo te inspiraste para tocar ese instrumento? Desde que tenía 2 años. Me gustó porque tenía muchas, o sea, tenía grandes inspiraciones en tocar música ecuatoriana. Sí. ¿Y a ti te hicieron escoger el instrumento o solo escogiste? Bueno, yo quería escoger ese instrumento porque es más bonito como suena su melodía. Y bueno, cuéntanos, ¿qué instrumento tocas? Yo, la melódica. ¿Por qué te gusta la música? Me gusta la música porque tiene mucha melodía, o sea, es muy hermoso cuando suena alguna letra maravillosa. ¿Qué canción tocas con la melódica? Toco la de Piratas del Caribe, Las 4 estaciones, Zombie y muchas más. De que nos vengas a contar como que es tu historia. ¿Y tú desde qué año estudias en tu colegio? Yo estudio, o sea, entré este año. Solo estoy en el colegio. ¿De la estudiantina? De la estudiantina. ¿Cuánto tiempo vas? Voy unos 3 meses. No tengo 3 meses. ¿Qué te enseñan en esa escuela? Me enseñan, o sea, aprendo muchas cosas. Me enseñan todo tipo de materias. Francés, inglés, ciencias naturales, música, lengua y muchas materias más. Muchas gracias.

¿Qué te enseñan en tu escuela? Me enseñan muchas materias como francés, inglés, matemáticas, pero más me gusta música. ¿Y qué canción te gusta más? A mí me gusta La Primavera. ¿Qué instrumento te gusta? El violín, la guitarra, la melódica, todo es instrumento. Bueno, ¿tú cuántos instrumentos tocas? Yo toco 2, 3, los que me den. ¿Cómo cuál? Como el violín, la guitarra, la melódica, todo eso. Bueno, muchas gracias. De nada. Muy reconocida desde los 5 años, llamada Paulina Tamayo, ya que ella desde muy chiquita representó a la música ecuatoriana y atrajo al público. También fue una de las más reconocidas por haber compuesto y cantado una de sus canciones, por ejemplo La Vecilla y todo, y entre otras. Paulina Tamayo, ¿de qué país es? Paulina Tamayo es de aquí, de Ecuador. Quiteña. Quiteña. ¿Cuál de todas, de todas las canciones te gusta más de Paulina Tamayo? La que acabé de cantar ahorita, La Besilla. ¡Wow, qué lindo! ¿Cómo les pareció, niñas y niños? A mí me pareció muy bonita. ¿Por qué? Cuéntame. Porque estaba hablando de una palomita. ¡Ay, sí, a ustedes les gustan las palomitas! Sí. A ti no, Evelyn. No. Bueno, y cuéntanos, ¿por qué te gusta cantar? Ya, ¿por qué me gusta cantar? Yo creo que esto fue de familia, ya que mi mamá y mi abuelita también cantan. Y además, todos los viernes cuando viene mi mami nos ponemos a cantar, a practicar canciones y así. Y hacemos como un karaoke entre familia. Wow. Entonces, no solo actuales ni nacionales también me representan mucho aquí. ¡Qué bien! Bueno, le vamos a pedir a nuestro amigo Alexis que nos mande este segmento que le gusta mucho a las niñas y los niños, que se llama Barquito de Papel. Amiguitos, y ahora estamos en nuestro segmento Barquito de Papel. ¿Y qué nos vas a contar hoy, Nicolás? ¿Algún chiste? ¿Cuál es el colmo del... ¿Cuál es el colmo? ¿Cuál es el queso más loco? ¿Cuál es el queso más loco? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Brissi? El salado. ¿Sí es el salado? ¿No? ¿El de mesa? ¿El de mesa? El queso rallado. ¡El queso rallado! Muy bien, ¿y tú? A ver, Sabrina. Un policía le detiene a dos monjitas en una moto y le dice, iban a exceso de velocidad. Y las monjitas le responden, tranquilo, nosotros vamos con Dios. Y el policía les dice, entonces tienen una multa por velocidad y otra por ir tres en una moto. Estuvo muy bueno. A ver, ¿quién quiere compartir otro? Sí, yo tengo. Yo Dale, voy a contar una adivinanza. Bien, a ver. Detengo el tiempo y luego lo muestro. ¿Quién soy? El reloj. Detengo el tiempo y luego lo muestro. ¿Quién soy? Es un objeto. Sí, el reloj. El tiempo. No. Pensemos. Detengo el tiempo y luego lo muestro. ¿Se rinden? No. Sí, no, a ver, entonces di qué. A ver, di. ¿Qué será? ¿Qué será? Es algo que tenemos aquí. Es algo que tenemos aquí en la cabina. La computadora. El reloj. Ah, no, ya habían dicho el reloj. El celular. El micrófono. Muestro el reloj. No. La mesa. Se rinden. Tengo el tiempo. Se rinden. Luego lo muestro. Yo sí. Sí, yo también me rindo. Yo también. A ver. Pero no dices, adivina. Un cronómetro. No, es algo que tenemos aquí. ¿Dónde? Aquí en el aire. No. El aire. Me rindo. ¿Quién se rinde conmigo? Yo. Bueno, ¿qué es? La cámara de fotos. ¡Ay! ¡Buen aplauso! ¡Buena! A ver, Sabrina tiene otro. ¿Cómo se dice flaca en japonés? ¿Cómo se dice flaca en japonés? Yo como poco. Yo como poco. ¡Ah, muy bueno! ¡Aplausos! ¡Súper bien! ¿Por qué las focas miran hacia arriba? Para mirar el foco. ¡Sí! Porque ahí están los focos. No, porque les gusta el foco. ahí están los focos. Yo voy a decir algo que viene desde muy dentro de mí. A ver. 16 letras, dos palabras y un gran, gran, gran sentimiento. 16 letras, dos palabras y un gran, gran sentimiento. ¿Qué será? Las letras chinas. Pues no, en sí es comida. ¿Es comida? ¿Qué? Sí, sí. La sopa de letras. No. Ay. ¿Qué dijiste? 16 letras. Dos palabras. Y un gran sentimiento. Y un gran sentimiento. Pues, quiero salchipapa. ¡Quiero salchipapa! Bueno, amiguitas y amiguitos, les cuento que también está con nosotros una licenciada. ¿Quieren saber el nombre de ella? Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, chicos. Un gusto poder estar aquí. Mi nombre es Anita Romero y laboro en la institución Luis Víctor de Broglie. Anita Romero. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, profesora, ¿de qué eres? Bueno, yo trabajo en el área de ciencias naturales. Me encanta mucho lo que es el ambiente, animales, plantas. ¿Les gusta a ustedes? Sí. ¡Sí! Y aquí en Barquito de Papel tenemos un segmento que se llama Super Gota. Wow. ¿Me pueden contar algo de eso, tal vez, chicos? Claro, con mucho gusto. En Super Gota nosotros contamos, o si no vemos, cosas del planeta. Contamos algunas cosas, por ejemplo, animales en extinción o qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Interesante. Bueno, ¿y qué otra pregunta tenemos para Anita? ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 30 años. Laboro en la institución 4 años ya. Para mí es un prestigio poder laborar en la institución, ya que a nivel Pichincha tenemos el segundo mejor lugar en las pruebas del INEVAL, que realizan esa prueba los estudiantes de tercero de bachillerato. Por este motivo hemos recibido el premio Rita Lecumberi, que es a la excelencia educativa. Este premio fue por parte del presidente de la República en la época de Rafael Correa, chicos. Uh-huh. ¿Eres profesora o directora? Yo soy profesora, me encanta trabajar con los estudiantes. Es más, si alguno de ustedes tiene algún familiar que viva en el sur, chicos, están las matrículas ya listas. Estamos ubicados al sur de Quito, en la cooperativa Pueblo Unido. Esto es, y tal vez ustedes han ido por la avenida Simón Bolívar, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien, ahí está ubicada la institución. Sí, contamos con aulas para adecuadas, ¿no? Para cada uno de ustedes. Tenemos áreas verdes, cancha, juegos. Tenemos inclusive chicos profesores de francés, inglés, computación y muchas cosas más, chicos, que les aseguramos la excelencia en la educación. Además de eso, chicos, por favor, también estamos incluyendo lo que es la estudiantina, el área de música. Tenemos laboratorios. Y todo, chicos, lo que ustedes necesitan para una educación excelente. ¿Qué te inspira a ser maestra de ciencias naturales? Muy buena pregunta. A mí lo que me inspira es poder sembrar, digamos, en los niños un granito de arena para que ellos se den cuenta, chicos, la importancia que es cuidar el medio ambiente. Porque ¿qué les vamos a dejar a ustedes? ¿Qué van a recibir ustedes, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes sí cuidan el medio ambiente? Sí. Sí, muy bien, chicos. Y además de eso, también tenemos campañas en donde hemos reducido el uso del plástico, de los sorbetes, de todas aquellas cosas que están hechas con poliestileno. Bueno, Anita, te agradecemos mucho que hayas venido a Carnavalito. Gracias por darnos esos detalles de este colegio tan importante, en donde mamitas y papitos pueden irlo a conocer y pueden darse cuenta que es un colegio que le va a brindar una educación, pues, muy variada para las niñas y los niños. Y como tenemos también otros amiguitos, le vamos a pedir de favor a Alexis que nos suba la cortina para que puedan ingresar. Gracias, Anita. Ahora... ¡Gracias! Bueno, amiguitos, estamos con nuestro amigo Nelson, que nos viene a contar la historia de... La guitarra. Comienza. En 1850 fue fundada la guitarra por Edison Torres, una guitarra como hueca, con un mástil, con incrustada clavijas, con un trastero y una boca donde sale el sonido y clavijas para poder afinar el instrumento. ¡Wow, qué lindo! Y 5 cuerdas, ¿sí? 6. ¡6! ¡Ah! Me estaba yo olvidando de una. ¿Y esas cuerdas qué notas musicales tienen? Tienen como una variedad enorme. ¡Ah, genial! O sea, puedo ahí interpretar el do mayor, el re. Todo lo que yo quieras. Como no sé de música, yo quiero que ustedes me enseñen. Con ayuda de nuestros dedos podemos poner... se puede decir como que la tonalidad que nosotros deseemos. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, Nelson, te agradecemos mucho por contarnos la historia de la guitarra. Muchas y está gracias. Nuestro otro amiguito. A ver, ¿cómo te llamas tú? Sí, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Isaac Serrano. ¡Ah, Isaac! ¿Cuántos años tienes tú, Isaac? 9 años. ¡Wow! 9 años y yo te vi interpretando el piano, ¿cierto? No, yo interpreto el bajo. El bajo. ¿Y por qué es importante el bajo en una estudiantina? Porque le da ese sonido rítmico y melódico, ese como sonido que le hace que la orquesta suene bien. ¡Wow, qué bien! ¿Y tú nos traes algo preparado para contarnos? Sí. Cuéntanos. El bajo fue creado en 1951 por Leon Fender. ¡Ay, Leon Fender! En Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Les gustó saber esta historia? ¡Sí! ¡Le damos un fuerte aplauso! ¡Bravo! Y también para Edison, que se acabó de ir. Bueno, entonces Alexis, por favor, haznos sonar el segundo tema musical que se llama Zombie. Hola, amiguitos, ya es el tiempo de despedirnos. Sí, nos da mucha tristeza. ¿Ustedes también? Sí. Sí, porque se nos acabó el tiempo. Pero bueno, les dejamos para la próxima semana una gran sorpresa, porque como dos chicas quieren cantar de la estudiantina, entonces la otra semana les vamos a traer para que ustedes escuchen las canciones de ellos. Y bueno, pues me gustaría que manden un saludito. ¿A quién quieres mandar tú un saludo, Martín? A mi abuelita. Muy bien. ¿Y tú, Sebastián? A todos los carnavalitos que nos están viendo y a toda mi familia. Bueno, saludos a todos los oyentes. Ajá. Yo mando un saludo para mi hermano Nick Zambrano y para mi mamá Jessica Simpaña. Yo le mando un saludo a mamá Anita Melo, a mi abuelita Tarsila Noroña, a mi primo Emilio Espinosa y a mi tía Norita Melo y a mi primo Esteban Utrera. Bueno, licenciado, me gustaría mucho que se despida prontamente. Muchas gracias por haber venido y quedamos en una pequeñita deuda para la otra semana. Pido disculpas, subieron dos o tres cantantes que no se presentaron. Muchas gracias a Casa de la Cultura por abrirnos la puerta. Gracias, Clemencia, por ayudarnos para que toda la gente escuche el trabajo que se hace en Luis Víctor de Broglie. Segundo lugar a nivel de la provincia, premio Rita Lecumberri. Muchas gracias a todos, un saludo especial al doctor Rafael Vicente Semanate, a toda la familia Semanate. Hemos cumplido aquí con toda la alegría del caso. Dios le pague, Casa de la Cultura, a la radio. Muchas gracias. Bueno. Yo le mando saludos a mi mamá. Sí, que ¿cómo? Está esperando afuera. ¿Cómo se llama tu mamá? Emilia Silvana Melo. Ah, bueno, y también un saludo para todos los carnavalitos que por una u otra razón hoy no pudieron venir. Les agradecemos, hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.